CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Vamos a abundar un poco más. Hoy dábamos parte de lo que era la conferencia de prensa que se realizaron por los integrantes del Frente Amplio y también del gobierno respecto a este régimen de comisión general por el tema astesiano. Pero vamos a escuchar ahora algunos de los audios que tenemos de una larga sesión que además culminó poquito pasado la medianoche. En lo que tiene que ver con la situación que se planteó, elementos nuevos no se pusieron sobre la mesa, lo decíamos, sobre el tema astesiano, ya cuando el ministro Heber planteó de que había recibido desde la fiscal que está a cargo del caso, que no se abundaran elementos que podrían de alguna manera complicar la investigación en secreto de sumario respecto a esta instancia vinculada al ex jefe de la custodia del presidente Lacalle Pou, ya se sabía que muchos elementos sobre el tema astesiano no iban a aparecer en el debate. Lo que hubo así fue una, y nosotros lo planteábamos como una pulseada, fue un intercambio de ver si en el gobierno de Frente Amplio también ya había sucedido de que, por ejemplo, tuvieran custodios con antecedentes penales, si ya había sucedido de que en este caso rusos que después quedaron vinculados a organizaciones criminales hubieran quisieran sacar pasaportes. Algo en la conferencia ustedes escuchaban respecto también al papel del gobierno Mujica. Sobre el gobierno de Vázquez, allí sí se estableció que en algún momento hubo alguna intermediación desde el Poder Ejecutivo de forma directa para acelerar algún trámite en sí. En torno al tema de José Mujica no quedó clara esa posición, porque Heber habló de la secretaria María y luego en la lectura que hace el propio Alejandro Sánchez del documento que se eleva por parte de un ruso que protestaba porque decía que había trabas para ellos a la hora de conseguir pasaportes en nuestro país y que después terminó siendo una persona procesada, formalizada por temas vinculados justamente al crimen organizado. Lo que se hizo fue solamente plantear lo que esta persona decía sin solicitar absolutamente nada, por lo menos en el documento que se terminó exhibiendo. Entonces allí se planteaba el tema. Otra de las cosas es cuál era el papel de Astesiano. Y allí podemos abundar en distintas instancias en donde, por ejemplo, se planteaba por parte del gobierno que en realidad era uno más de la custodia y que no era el jefe de la custodia. Y por otro lado, se exhibían documentos por parte de Sánchez. Más, nosotros pudimos grabar algo y en las redes sociales lo colocábamos. Cuando Sánchez le muestra un papel mientras Heber está hablando, le agita el papel diciéndole: no, acá tengo un papel que dice que está firmado por el propio secretario de la presidencia, que dice que es jefe de la custodia, no que es uno más. Después le dan la palabra a Ferrés y Ferrés dice que debe haber sido un error administrativo. Lo concreto es que era una persona cercana al presidente y, lo insisto, termina siendo detenido después de un viaje privado del presidente con sus hijos durante un pedido de vacaciones en donde la persona que acompañó al presidente fue Astesiano. Un vínculo muy importante con el presidente lo reconoció, dijo en la conferencia de prensa además sentirse no solamente sorprendido sino dolido por la situación, porque insisto, Astesiano fue quien viajó con él y sus hijos a estas mini vacaciones que tuvo hace un par de semanas atrás. Por lo tanto, hay un vínculo directo, no era uno más Alejandro Astesiano, más allá de lo que se intentó subrayar desde el gobierno en la jornada de ayer. Es verdad que hubo allí algunas apuestas, por ejemplo, Alejandro Sánchez habló de que se le había dado la llave al crimen organizado y que después era todo sanata. Habló de un vínculo muy importante del presidente de la República y de integrantes de gobierno con el propio Astesiano. Y habló también de que se había puesto en peligro la vida de dignatarios que visitaron nuestro país porque se tenía que coordinar la seguridad con el propio Astesiano por parte de esos otros países. Creo que allí también hubo una intención de apretar demasiado el acelerador a la hora del planteo en sí de la situación. Pero vamos a escuchar lo que decía justamente Alejandro Sánchez a la hora de hablar de la entrega de la llave al crimen organizado por parte de nuestro gobierno. Desde la presidencia de la República, para facilitar pasaportes para actividades ilegales a nivel internacional. Este es el drama de hoy, originado por un conjunto de decisiones que el presidente y los máximos jerarcas del gobierno tomaron con desidia y poco apego al profesionalismo para gobernar en base a improvisación y a la escasa transparencia. Se ha demostrado que se montó en el corazón del gobierno un esquema de corrupción que era orquestado por el jefe de la seguridad presidencial, a quien el presidente Lacalle, un día después de su detención en la propia casa presidencial, lo definió como profesional intachable, al tiempo de asegurar que estaba sorprendido y que este era un balde de agua fría. El presidente de la República y el gobierno, entiendo yo, señora presidenta, deben empezar por decirnos una vez por todas toda la verdad, pero la verdad entera. No queremos que se sigan ocultando la realidad diciendo medias verdades, contando historias por la mitad, ubicando responsabilidades en otros, fundamentando que fueron sorprendidos en su buena fe y que de última esto es una acción de una persona que traicionó la confianza. Ese balde de agua fría no le cayó al presidente, le cayó a la sociedad entera para que despertáramos de golpe a ver la trama que se había instalado en el corazón del gobierno, que latía al ritmo de la corrupción al servicio del crimen organizado. Por favor, de una vez por todas, háganse cargo de una vez de la semejante responsabilidad que tiene el presidente y que también tienen ustedes, quienes están hoy aquí, en esta sesión, frente a los hechos que sucedieron. La estrategia más baja que podría usar el gobierno, y espero que no la realice, es cambiar explicaciones por excusas. Que salgan hoy, en definitiva, a hablar de otros, sería un síntoma de que Astesiano es más grande de lo que creemos y que aún estamos viendo recién la punta del iceberg. Parte de lo que decía en ese sentido entonces Alejandro Sánchez sobre el tema de la llave del crimen organizado. Mientras tanto, el ministro Luis Alberto Heber obviamente se molestó por hablar de que se le había entregado la llave de la torre ejecutiva o del corazón, como él decía, del gobierno y que lo había hecho el propio presidente de la República. Y fue donde, entre otras cosas, habló de que no iba a ser mala leche como había sido Alejandro Sánchez, esa fue la frase que utilizó Heber, pero habló, sí, del 2013, habló de Mujica y habló de la secretaria de María. Vamos a escuchar lo que decía en ese sentido Luis Alberto Heber. Dice, muy bien, pero ¿cómo es que ustedes no sabían? Pero la organización incluso no sabemos si no es de antes. Acá está, señor presidente, la carta del señor Fernández. Acá está la organización. 2013. ¿Se le pasó esto a inteligencia? ¿El presidente no sabía? Claro que no sabía. ¿No sabía que se estaba pidiendo por un pasaporte falso? ¿No estaba haciendo una gestión? María, su secretaria, que nada tenemos que decir de ella y nada acusamos porque no somos mala leche, ni tenemos mala intención, ni vamos a enchastrar a María, ni vamos a enchastrar al presidente Mujica, que es lo que exigimos que no se haga con el presidente Lacalle Pou. ¿Está claro? No estamos dispuestos a admitir que se quiera enchastrar al presidente de la República, porque nosotros no lo hacemos. Porque esto podría vincular al presidente Mujica. Y no lo hacemos. Decimos qué es lo que no hacemos. Pero en el 2013 empezó. ¿Qué identificación civil? ¿No querían toda la verdad? Pues yo estoy diciendo toda la verdad. 2013 empezó. ¿Eh? Esto no, yo no estoy infringiendo, me anotan acá. Nada del expediente que está estudiando, porque en un Twitter la fiscal habla que empezó el 2013. No soy yo que estoy diciendo eso ahora acá. Tras lo que indicaba, y ustedes escuchaban el ministro del Interior Luis Alberto Heber sobre el tema Mujica, sobre el tema de su secretaria María, vino la contrarrespuesta de Alejandro Sánchez. en donde además habló de que esto de que en realidad se le quería bajar la categoría a Astesiano por parte del prosecretario de la presidencia, Rodrigo Ferrés, era una mentira. Y hablaba del documento que yo decía agitaba el propio Alejandro Sánchez a la hora de que Heber hablaba, diciendo que en ese documento claramente se lo nominaba como jefe de la custodia, no como un custodia más. Vamos a escuchar lo que decía Alejandro Sánchez sobre esto. Casi el 60% de su tiempo para hablar del pasado y no para hablar de su gestión. Es recurrente, es la lógica, echarle la culpa a otros y no hacerse cargo. Eso es sistemático, ya estamos acostumbrados a eso. Se le pregunta por algo que hacen ellos y contestan con que la culpa es del Frente Amplio. Se le pregunta por quién designa el presidente y la culpa es del Frente Amplio. La culpa es de Mujica. De mala leche, y no lo voy a decir, señora presidenta, los gritos, porque el señor ministro grite no le da la razón. De mala leche es venir a decir al Senado de la República a intentar enlodar a alguien que en la carta que envió no pide que se autorice ningún pasaporte. Y la voy a leer porque el señor ministro no la leyó y dejó entrever acá que se estaba tratando de apurar algo ensuciando a una persona. Eso es de mala leche. Montevideo, 29 de diciembre de 2013. Señor ministro del Interior, a solicitud del señor presidente de la República enviamos inquietud entregada en mano de entender lo necesario, agradecería contactar y enviar respuesta al remitente. Asimismo solicitamos un breve informe de lo actuado y los efectos de realizar el seguimiento y comunicación al presidente. Saluda atentamente María Miracapil. ¿Y sabe por qué? Porque efectivamente el señor Silaev le envió al señor Mujica una carta reclamando de que no se le daban pasaportes por discriminación a ciudadanos rusos. Y lo que hizo es trasladar esta demanda de una persona en el expediente 2013.401.0015.233 para tomar conocimiento. No pidió nada. Y además hay que decir que este pasaporte no se entregó. O sea, me hace toda una bulla el ministro de un pasaporte que no se entregó. Y además debemos decir otra cosa, en el 2013, en todo caso, la administración del Frente Amplio había puesto preso a Astesiano, estaba preso, y esta administración lo puso como jefe de la seguridad presidencial. Y esa es la diferencia y es lo que no ha logrado explicar. Y yo lamento enormemente tener que hacerlo en estos términos, señora presidenta, porque quiero mantener, de alguna manera, pero acá se nos mintió. El señor Ferrés acaba de mentir. Yo tengo acá el decreto PS/1899, Prosecretaría de la Presidencia de la República, 23 de diciembre del 21, visto la visita oficial que efectuará el señor Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, a los efectivos militares uruguayos que realizarán misiones de paz en la República del Congo, considerando 3 del decreto que envió la Prosecretaría, que acá nos vino a decir que no era el jefe de presidencia, dice que la comitiva estará integrada por el señor jefe de la Casa Militar, César y Frank, la señora edecán de la Fuerza Aérea, María Echeverri, el señor jefe de seguridad presidencial, Alejandro Astesiano. Le mienten al Parlamento en la cara y después piden que nosotros le creamos. Acá está firmado y lo voy a pedir que lo repartan. Pero le voy a decir más, tengo una nota del señor Astesiano con sello de jefe de presidencia, que fue enviada el 2 de mayo del 21, que dice, por intermedio de la Oficina del Servicio de Seguridad Presidencial, el jefe de la Seguridad Presidencial, Astesiano, el subjefe del Servicio de Seguridad Presidencial, el señor comisario mayor Jorge Daniel Amaro, es suspendido de sus tareas en el SSP, es decir, el Servicio de Seguridad Presidencial, a partir del día de la fecha por un lapso de 15 días corridos. Motivos que son de pleno conocimiento público en referencia a la novedad SGSP 126-99-327. Sello. Jefe de Seguridad Presidencial Alejandro Astesiano. Y allí Heber retomó la palabra y le dio también la palabra a Ferrés. Y dijo que no mentía Ferrés, y que el prosecretario después dijo, bueno, no me pueden creer o no, creo que se trata de un error administrativo el documento que tiene en este caso el senador Alejandro Sánchez de Frente Amplio. Ellos insisten con que Alejandro Astesiano no era jefe de la custodia presidencial. que es lo que en este caso intentaba Alejandro Sánchez marcar a partir del documento oficial que mostraba. Vamos a escuchar lo que decía Hebert y Ferré sobre esto. Pero, para decirlo con énfasis, no es una resolución lo que determina el cargo que ocupa el señor Astesiano. Es el decreto por el cual se lo designó. Yo le voy a pedir, señora Presidenta, que le dé una instrucción al señor Prosecretario que no admite que se le diga que mintió en el Senado, porque no mintió en el Senado. Dijo la verdad. Eso es una resolución, no es el decreto de designación. El decreto de designación está acá. Está acá. El decreto de resolución por el cual se nombra al señor jefe de seguridad presidencial y el cual se hace la inscripción del señor Astesiano. Yo le pido, señora Presidenta. Señor Prosecretario, si es posible aclarar el tema. Silencio, por favor. Silencio, escuchemos al señor Prosecretario. Gracias. Silencio. Gracias, Presidenta. Yo, senador, le tengo respeto en sus opiniones, le tengo respeto en su forma de hablar, lo escucho. No puedo obligarlo a que usted me crea si no me quiere creer, pero yo le tengo que decir, como usted dice, cara a cara, yo no miento. Acá está la resolución del 6 de marzo de 2020, donde se designa jefe de seguridad presidencial al comisario mayor Ricardo Martínez, y tenemos por otra parte el contrato de adscripción de Astesiano. Si usted tiene alguna resolución de alguna misión oficial que en algún considerando se refiere a jefe de seguridad presidencial, seguramente eso fue un error administrativo en esa resolución. Lo que importa en el cargo es la designación, es lo que hace a que esa persona ocupe el cargo, y yo tengo aquí la copia con el expediente. Y luego está el tema de los antecedentes, que tiene que ver con los antecedentes de las custodias anteriores pertenecientes, en este caso, al Frente Amplio. Y allí se hablaba de Haller, por ejemplo, y eso generó un ida y vuelta, sobre todo con la bancada del MVP, que terminó con una discusión a gritos que tuvo que terminar a los timbrazos la propia Beatriz Argimón, presidenta de la Cámara de Senadoras y vicepresidenta de la República. Vamos a escuchar ese momento. De jefe superior, y este era un civil. Entonces fuimos a ver los antecedentes judiciales. No existen. ¿Cómo que no existe? Todos tenemos antecedentes. Yo me bajé el mío ahora. Todos los antecedentes judiciales. El de Haller no. ¿Por qué no? Claro, ¿no? Fueron borrados. Y su contrario fue retirado en el 2013 por la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia. ¿Por qué? ¿Por qué se le retiró al señor Haller, que era igual que el señor Astesiano, jefe de la custodia personal? Se le retira los antecedentes y se ocultan. Y no se dejan. Se podía haber llevado una copia. No, se retiró todo. Y fue elegido y fue designado equivocadamente. Señor Presidente, yo fui respetuoso de escuchar. Silencio. Están nerviosos. Silencio. Están nerviosos porque no hay respuesta. Por favor, volvamos. Ah, no hay respuesta, ¿no? Volvamos con calma. Ahora lo que tienen que contestar son ellos, ¿eh? Volvamos. Ahora son ustedes los que tienen que contestar. Señor Ministro, prosiga. No, da grito, sí. Grito con convicción. Bueno. Grito con convicción. Silencio. Y con pasión. Pero siga con convicción. Grito, sí, con convicción y pasión. ¿Por qué se retiraron los antecedentes del señor Haller, del cual nosotros no tenemos acceso? Nadie. Ni la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Cuál es la razón? Silencio, silencio, no dialoguen. ¿Por qué se ocultó? Yo les pido, por favor, que no dialoguen dejen terminar al ministro y en breve todos van a poder hablar. Y claro, lo que le gritaban era que en realidad, en este caso Haller, no tenía antecedentes porque se lo habían borrado, ya que los mismos tenían que ver con épocas de la dictadura militar, y en la amnistía se había establecido el borrar los antecedentes. Lo cual es un hecho correcto. Lo que Alejandro Sánchez se equivocó es el decirle al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que cuando Heber era senador había votado esa amnistía. En principio Heber tuvo alguna duda, pero se acercó a algún legislador y dijo, mirá que vos no votaste eso. Entonces después, lo que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dice es que la amnistía esa no la votó. Pero es la amnistía la que determinó que Haller no tuviera antecedentes, vinculados justamente a hechos durante la dictadura cívico-militar. Vamos a escuchar justamente ese diálogo que se daba entre Alejandro Sánchez y el ministro Heber para aclarar el tema del custodia del gobierno de Mujica. Debate en general, pero frente a que el señor ministro nombró con nombre y apellido a Carlos Haller, diciendo que sospechosamente no tenía antecedentes judiciales, me parece que es bueno que las barras que están aquí y quienes están mirando no se queden a esperar el debate al final para descubrir. Yo le quiero decir que el señor Haller no tiene antecedentes judiciales por una ley que votó el señor ministro en el año 1985, que es la ley de amnistía. Porque el señor Haller fue preso político del Pachecato, de la dictadura, fue torturado en cuarteles y estuvo preso en el penal de Libertad. Y la ley de amnistía, una de las cosas que hizo y que votó el señor ministro, debe ser el único legislador que está en sala que votó aquella ley en el 85, estableció claramente la amnistía y el quitar, ¿verdad?, los antecedentes de lo que fue el periodo de facto en este país. Por eso no tiene antecedentes. Pero me parecía importante, no tiene por qué acordarse el señor ministro, porque hace muchísimos años que él votó esa ley, y él no tendría por qué saber, pero como ha utilizado nombres propios de algunas personas que después cualquiera que ande por ahí puede decir, ¡pah, qué horrible! El jefe de la seguridad de Mujica, Haller, hizo toda una tramoya. Bueno, sería muy bueno que los asesores del ministerio le informaran, antes de hacerlo entrar al ministro en un error de esta naturaleza, que lleva, yo sé que lo hizo sin querer porque lo asesoraron mal. Aclare, señor ministro. Señora presidenta, disculpe, no quiero hacer de esto un debate, pero se está dando porque la aclaración lleva a la otra aclaración. Primero, yo no voté la ley. No, nosotros votamos la ley que generaba la amnistía, se le llamó en aquel momento amnistía y perdón. Y aquellas personas que tuvieron delitos de sangre, se le computaba 3 años por cada uno que habían estado presos y salieron en libertad al mismo tiempo, pero no amnistía. Seguramente el señor Haller no habría tenido, pero eso es para atrás. Claro, y él decía eso para atrás, pero para adelante no, y bueno, le decían, le gritaban que para adelante no tenía antecedentes, y bueno, ahí se generó otro grito que tuvo que callar la vicepresidenta Beatriz Argimón. Lo concreto es que, insisto, la intención del gobierno, en este caso la presencia de el ministro del Interior Luis Alberto Heber, del prosecretario de la Presidencia Rodrigo Ferrés y del director de Inteligencia Álvaro Garcé, no fue en este caso una defensa del tema astesiano, no profundizaron el tema bajo, en este caso, el respeto manifestaron de la investigación judicial. Lo que intentaron fue empardar en algunas situaciones hechos puntuales con hechos puntuales, cosas que pasaban en el gobierno, los gobiernos Frente Amplista con los gobiernos o con el gobierno actual. Lo que sí, y lo hemos dicho ya más de una vez, lo que no pudieron en algún momento empardar es que alguien con antecedentes penales, jefe de la custodia, aunque ellos dicen que no era jefe de la custodia, muy cercano al presidente, integrante de la custodia, desde Torre Ejecutiva, desde Casa de Gobierno, manejara o estuviera vinculado a temas de crimen organizado. Allí no hay datos más que para poder hablar de una situación. Y bueno, terminó obviamente como terminan todos los regímenes de Comisión General. Hay posibilidades de que de alguna manera se puedan realizar otras actividades. Yo insisto que el Frente Amplio, hay legisladores de Frente Amplio que querían una investigadora. El tema es que plantear la investigadora le genera problemas a Charles Carrera, o por lo menos problemas al Frente Amplio para no votarla, a la investigadora que también en la coalición de gobierno quiere hacerla el senador del MPP. respecto a situaciones de cuando era director de Secretaría del Ministerio del Interior, que ustedes ya conocen, que ya hemos repasado aquí. Porque el argumento del Frente Amplio es que no vote investigadora mientras haya investigaciones judiciales sobre el caso, y en este caso sobre el tema Astesiano también hay investigaciones judiciales. Pero insisto, yo creo que si no hubiera estado el tema Charles Carrera, el Frente Amplio, hay legisladores que se quedaron con las ganas de generar una comisión investigadora. Puede haber algún otro llamado, puede haber una interpelación, puede haber una invitación ya a Álvaro Delgado. Bueno, hoy se decía por parte de Alejandro Sánchez en la conferencia de prensa, ustedes escuchaban hoy en la mañana el informativo, que podría suceder eso, pero todo ha quedado en pendiente. La FENAJU, la Federación Nacional de Trabajadores del Juego, están realizando en la jornada de hoy un paro de 24 horas afectando todos los sorteos, porque consideran que la regulación que está estudiando la Cámara de Diputados luego de la aprobación por unanimidad en el Senado, nosotros los consultábamos también de por qué esto finalmente fue votado por unanimidad en el Senado. En el Senado votó el oficialismo y la oposición. Se traba por cabildo abierto en diputados. Y bueno, nos decían algunas fuentes de que en realidad desde algunos trabajadores, alguna gremiación, le había acercado un proyecto alternativo al senador Alejandro Sánchez, al que consideran que es el proyecto que se está estudiando, que dicen ellos del grupo Cipriani, pero que después eso nunca fructificó, nunca apareció, nunca se planteó un proyecto sobre otro, y se siguió con el proyecto Cipriani, y reitero, el Frente Amplio y la coalición de gobierno lo aprobaron por unanimidad en el Senado. En diputados se ha trabado, y Leonel Revelese nos decía, como representante de la FENAJU, que piden que haya cambios, que el Estado tenga mayor control, que haya una sola plataforma que la maneje el Estado, que los privados se sirvan de esa plataforma para que el Estado pueda controlarlo, que haya una atención sobre el tema de la ludopatía. Vamos a escuchar lo que decía Leonel Revelese. Dándole al Estado facultades que este proyecto no tiene. Por ejemplo, que exista un solo servidor, una sola plataforma, donde por ahí estén conectados los privados, pero el Estado ocupando ese rol de control, de fiscalizador, entre otras cosas, ¿no? Es decir, falta la presencia del Estado en esto. El grupo Cipriani dice que son ellos los que trajeron el juego online. Estuvieron acá la semana pasada y marcaban eso en la Comisión de Hacienda. El abogado decía, fuimos nosotros el que trajimos el juego online en Uruguay y queremos participación. No. Ellos tienen el juego online en varias partes del mundo. Obviamente que lo quieren acá en Uruguay. Y sobre el juego online, específicamente quieren el juego, sobre todo el juego de apuestas deportivas, ellos también quieren. Ellos no quieren un casino, como dijeron que van a hacer en San Rafael, que hay un agujero enorme en las playas de Punta del Este. No, ellos lo que quieren es el juego online y de apuestas deportivas. Entonces, todo este proyecto que se planteó, que se hizo un enorme agujero en Punta del Este, va a haber todo el resto de eso, hoy no hay nada ahí. Y el dinero no aparece para inversión, porque quiere el juego online. Y obviamente dárselo al grupo Cipriani, un sector privado que no tiene experiencia en Uruguay, y dejar el Estado por lado, nos parece que es un disparate. ¿Qué devolución tuvieron de la Comisión a partir de estos planteos que hicieron? Muchas preguntas, le dijimos que estamos disconformes con el tratamiento en el Senado, en el Parlamento, en diputados, que no miraban las cosas con humildad, que habían pasado a otros países, los ejemplos que eran categóricos, que había que ir por otro lado en este proyecto. Y bueno, quedó en estudiarlo, veremos. ¿Hacen un paro de 24 horas más? Nosotros en lotería sí, sorteos todos, como una manera de sensibilizar a la opinión pública, al Parlamento, y para que esto vaya por otro lado. Ahí tenía la palabra de Leonel Revelese, representante de la Federación Nacional de Trabajadores del Juego. Rosana de Olivera, presidenta del directorio de INISA, estuvo en la actividad vinculado al comisionado parlamentario sistema carcelario en la jornada de ayer, y se le pudo consultar por la fuga de dos menores infractores que se había dado en la jornada anterior. Dijo que por lo general los mismos vuelven solos, que estaban en una actividad y se escaparon. La escuchamos a Rosana de Olivera. Bueno, cifras de fugas desde los centros, propiamente dicho, no hemos tenido. Eso es una muy buena noticia. Sí tenemos estos episodios de que los adolescentes, nosotros entendemos que para desarrollar una buena medida socioeducativa, los adolescentes tienen que tener contacto con la comunidad. Y en eso hacemos mucho hincapié y tenemos varias estrategias. Esos mismos adolescentes la semana anterior habían estado en una escuela en Minas pintando la escuela, porque también trabajamos mucho lo que es la responsabilización y que ellos devuelvan a la comunidad, porque bueno, cometieron un delito, le hicieron daño a alguien, tienen que recuperar eso, y esta es una forma de que ellos sientan de que están devolviendo a la sociedad con algo positivo. Esto fue algo muy lindo que hicieron la semana pasada en la ciudad de Minas, en una escuela rural de Minas. Ahora se da este episodio, son los mismos jóvenes porque son del mismo centro. Bueno, tenían 15 años y bueno, se dio que en un espacio de espera que tenían que, porque nosotros los llevamos hasta fue en la Plaza 12, donde fueron a hacer deporte, y bueno, mientras esperábamos, salieron corriendo. Son riesgos que tenemos que correr, y bueno, en este caso se dio. No es lo deseable, siempre se tienen los mayores cuidados de seguridad, pero bueno, en este caso... ¿Son de alta peligrosidad estos jóvenes? No, en realidad prefiero no hablar de los delitos, no lo sé, realmente no es una cosa ni que se pueda decir ni que nos preocupe en este momento. Sí, que en general vuelven, retornan o se comunican con la familia. Nosotros ya nos comunicamos con la familia para avisarle que había pasado este episodio. El ministro de Defensa, Javier García, estuvo en la Comisión de Asuntos Internacionales por convenios con China y con Brasil en el tema vinculado a armamentos y posibilidades de coordinación en el área militar. Habló también de las llamadas misiones de paz. Le preguntamos si había ya habido una invitación por parte de alguna posible intervención en Haití para soldados uruguayos, y dijo Javier García que no. Vamos a escuchar lo que decía el ministro Javier García. Acuerdo que forma parte de una política nacional, viene ya del periodo pasado, no se consideró, lo empezamos a considerar ahora, y busca justamente el de tener áreas de cooperación en materia de defensa. Es un acuerdo marco como tenemos con muchos países, y pensamos tener con todos los países que integran como miembros permanentes el Consejo de Seguridad de la ONU. Vuelvo a reiterar, muy coincidente, prácticamente se solapa con el resto de los acuerdos marcos en materia de defensa. No incluye tareas, obviamente me lo han preguntado por allí, tiene algo que ver con el TLC, ¿no? El Tratado de Libre Comercio no integran el área de defensa. Es un acuerdo marco, general, en un área que hace muchos años Uruguay tiene cooperación. Les diría que desde el año 88, que hay un primer acuerdo de cooperación técnica, a partir de la década del 90, la cooperación en materia de defensa se hizo sin un acuerdo marco. A nosotros nos parece que esto tiene que tener un amparo jurídico específico, y por eso estamos informándolo. Ya lo aprobó el Senado por unanimidad, ahora venimos a informar a los diputados. ¿Hay queja de algún país? Por ejemplo, se habló mucho de cierta molestia a Estados Unidos por el acercamiento a China, por la influencia china en América del Sur en particular. ¿Ustedes reciben esto o no? Todos los países, esto voy a decir, es obvio, pero vale subrayarlo, tienen todo el derecho a tener la opinión, más países tan importantes como ustedes señaló, pero Uruguay tiene una larga tradición y es un orgullo nacional su independencia, su autonomía, y una política internacional que es reconocida en el mundo entero. Y las decisiones que toma Uruguay las toma en virtud de sus intereses, de nuestros intereses nacionales. Y hay un área que nos distingue en el mundo, que son las misiones de paz. Y gran parte de estos acuerdos están vinculados a esa participación y esa experiencia que tiene Uruguay en materia de misiones de paz. Ministro, ¿ha sido consultado por la posibilidad de una nueva intervención en Haití de participación de Uruguay? No. Ahí tenían parte de lo que decía el ministro Javier García. Nos vamos porque nos quedamos sin tiempo. Vicente Lima, al lado de Compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.